ruiseñor de madera. Si no te gusta el mundo en el que vives, mejóralo cada día un poco. Construye y siembra cosas bellas allá por donde cada día pases. 7. Sentado en la alfombra de grama, en la ladera del Generalife, dejó que la tarde fuera cayendo. Mientras se asombraba, una vez más, de la irreal puesta de sol a la vez que disfrutaba del vientecillo que el momento regalaba y del chorrillo del manantial que allí mismo brotaba. Y también, mientras pensaba en ella y recordaba los momentos de la noche bajo las estrellas, en los días pasados. Y luego, cuando ya la tarde se quedó sin la luz del sol y, poco a poco, aparecieron las primeras señales de la noche, se dispuso a levantarse. De pie, echó una última mirada a los paisajes al otro lado del río, por donde las cuevas del Sacromonte y arroyos que por ahí descienden. Se acercó al manantial, se agachó justo donde manaba, metió su mano en las claras aguas, excavó en la tierra e hizo una pequeña poza, dejó que el agua se aposara, bebió luego algunos tragos, cortó un par de tallos a las matas de berros que junto a las aguas crecían, se incorporó y mientras se llevaba a la boca estas frescas hierbas, se dispuso a abandonar el balcón de la grama. Lentamente fue buscando la sendilla y por ella comenzó a bajar surcando la ladera, de regreso al charco del río. Cuando llegó a las tierrecillas de los huertos, comprobó que ya ninguno de sus amigos estaban por allí. La noche comenzaba a caer y por eso todos habían regresado a sus casas, en el barrio del Albaicín. Atravesó estas tierrecillas y cuando la última luz de la tarde se apagaba, llegó al charco del río. Cogió una de las naranjas que le había regalado su amigo y que aún conservaba entre la hierba, cerca de las aguas, la peló, se la comió, lavó sus manos en las aguas del charco y también levemente su cara y cabeza y se fue derecho a la cama de juncos que unas horas antes había hecho sobre la arena. Se tumbó sobre los juncos, procurando que sus manos y brazos descansaran en la arena, buscó la postura más cómoda frente al cielo abierto y se dispuso para dormir mientras contemplaba el tintineo de las estrellas. Y mientras esperaba que llegara el sueño y se relajaba inspeccionando la profundidad del firmamento repleto de lumbreras, se iba dejando abrazar por el rumor de la corriente del río, por el canto de los grillos y las melodías del ruiseñor de las zarzas. Por eso, antes de dormirse y con el pensamiento puesto en ella, susurró en su corazón. Nada, absolutamente nada en este mundo se puede igualar al momento y escenario que vivo ahora mismo. Todas las cosas en esta vida, incluso hasta los sueños más bellos, pierden su magia y poco a poco mueren. Justo en el momento en que comienzan a materializarse. En cambio, la limpia emoción que ahora mismo inunda mi corazón y las maravillas que me regala este momento, las estrellas del firmamento, sé que son eternas y no perderán jamás su magia. Se quedó dormido, con las melodías del ruiseñor resonando en su mente y con la imagen de la amiga, como en un mundo nebuloso y real. Y al poco, la vio en los salones de la Alhambra, yendo y viniendo de un lado para otro, charlando con sus amigos y comentando. Cuando me marche de aquí, ¿sabéis lo que más voy a echar de menos? ¿Qué será? Desde luego que las hermosas alfombras que tapizan estos salones, mis trajes de seda azules y rosa y, sobre todo, las bellas obras de arte que decoran estos palacios y los brillantes y joyas que ahora mismo adornan mi cuerpo. Pero muchas de las cosas que has nombrado también podrás tenerlas allá en tu país. Algunas sí y otras, número. Por ejemplo, ¿cuáles no? En mi país no hay ruiseñores, sí, aquí sí. El otro día oí cantar uno por entre las zarzas del río y me gustó mucho. ¿Y es esto lo que echarás de menos cuando ya no estés aquí? Me gustaría tener una avecilla de estas para que me diera compañía cuando paseo por estos salones y también para llevármela de recuerdo. Y en estos momentos, en sueños, se vio a sí mismo caminando por la orilla del río. Cerca de las zarzas donde estaba, en la oscuridad de la noche y el fresco, seguía desgranando sus cantos un ruiseñor. Y se vio acercarse a una rama seca de álamo. Con su pequeña navaja, cortó un trozo de este palo, lo peló un poco, lo modeló hasta dejarlo bastante corto. Volvió luego hasta la orilla del carcho de la arena, en la piedra se sentó, con el palo y la navaja en la mano y se puso a tallarlo lentamente, procurando primero dejarlo a la medida que necesitaba. No más largo que la pequeña navaja abierta. Luego lo redondeó algo y después comenzó a darle forma, procurando que fueran pareciéndose a un pequeño pájaro, del tamaño del ruiseñor que por entre las zarzas cantaba. En hora y media, más o menos, logró tener la estatuilla terminada. Remató con mucho cuidado las alas, las patas, la cabeza, el pico y la cola, lo puso luego sobre una piedra, miró para la Alhambra, pensó en ella y vio entrando a los palacios. Al poco ella apareció en una de las salas y él sin más, le mostró el regalo. Le dijo al entregárselo. Vestidos de seda, sortijas de oro y collares de perlas, no puedo regalarte porque no tengo, pero aquí tienes algo que a ti te gusta mucho. La he tallado con mis propias manos, pensando en ti en todo momento y con la ilusión de que cuando te marches de estos lugares, te lleves un original recuerdo. Ella lo miró, observó durante unos segundos el regalo que le ofrecía, luego lo cogió, sí mostró algún entusiasmo, lo siguió mirando y al rato preguntó. Creo que es un regalo bonito y por eso te lo agradezco, pero ¿qué es y qué significa esto? Es un ruiseñor de madera que he tallado en la misma orilla del río donde el otro día a ti te emocionó el canto de un pajarillo como este, pero en vivo. Me parece bonito y lo creo interesante, pero con esta estatuilla de madera, ¿qué hago? Lo que yo quiero es tener esta avecilla viva en estos salones de la Alhambra para oírla cantar de igual modo que lo hacía allá en el río. Ya te dije que no es posible y por eso se me ha ocurrido hacerte este regalo. Al menos puedes servirte para decorar un poco tus aposentos. Pues otra vez te lo agradezco. Y sin más, con la estatuilla en las manos, se dio media vuelta, caminó despacio, atravesó los salones del palacio y se perdió tras las columnas de los pasillos. Las doncellas aparecieron, despidieron al joven este. Poco después, se vio bajando por los caminos que surcan la umbría de la Alhambra hacia el río Darro. En realidad, aquí era donde se encontraba, recostado en la arena y junto a las aguas. Pero como en su sueño la seguía viendo casi con la misma fuerza que si todo fuera real, ahora vio que al llegar a la estancia donde dentro de los palacios de la Alhambra, respiraba y hacía su vida, se fue derecha a una de las ventanas de la torre. Se asomó a ella con la estatuilla de madera en la mano y se puso a mirar para el lado del río. Frente por completo a las casas blancas del barrio del Albaicín. Y como era una clara mañana de primavera, su pelo ondeaba acariciado y movido por el suave vientecillo. Desde la distancia él la estaba viendo con la misma o más claridad que si estuviera al lado de ella. Y para su asombro vio que cogió la estatuilla de madera con una mano y con la otra, empezó a trocearla. Lentamente primero arrancó un pequeño trozo de madera de lo que era el pico de la avecilla, luego arrancó una pata, después un ala, a continuación la cola y así, pausadamente pero sin detenerse. Y cada vez que en su mano derecha sujetaba un trozo de madera de la avecilla, lo soltaba para que se precipitara en el vacío y quedara perdido entre las ramas del bosque de la umbría. Y al soltarla y verla caer dando vueltas por el aire, en su corazón y también con palabras que susurraba muy quedamente, se decía: «Ruiseñor de madera, tú no sirves para nada y por eso no te quiero. Vete a tu bosque porque eres pavesa que para lo único que sirve es para criar setas. ¿Qué hago yo contigo entre mis vestidos de seda, mis sortijas de oro y mis collares de perlas?»